Y como no podía ser de otra manera, logramos entrevistar a uno de los personajes centrales de la Navidad. Sí, aquí estamos conversando nada menos que con el Papá Noel. ¿Qué tal, don Papá Noel? ¿Cómo está usted? ¡Hola, hola! Aquí pues, preparándome para llevar sus regalitos a los niños. Pero te cuento que esta vez, algunos niños se han pasado con sus pedidos. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas le están pidiendo, pues? ¡Oh, no te imaginas! Por ejemplo, unos niñitos llamados Tutito, Samuelito y Rubencito me piden algo que los haga crecer. Ah, ¿y qué les va a dar usted, pues? No sé muy bien todavía. Algo para crecer. Tal vez les dé unas granolas con vitaminas, o quizá una lupa. Y también otros niñitos me han hecho unos pedidos medio raros. Por ejemplo, un niñito llamado Alvarito me pide que vuelva tontitos a todos los que escuchan sus discursos. ¿Que nos vuelva tontitos a los que le escuchan? Sí, para que le crean todo lo que les dice. El que me encanta es un niñito llamado Juan Ramoncito. ¿Sabes qué me ha pedido? ¡Unas alitas de angelito! Sí, unas alitas de angelito que le duren por lo menos hasta el día del referéndum. Otro niñito que me ha escrito es el Luis Albertito Sánchez. Ah, sí, el ministro de hidrocarburos. Seguramente. No se entiende su letra. Parece que me pide que el más se haga gas. ¿Cómo? ¿Que el más se haga gas? A ver, muéstreme. No, a ver. No. Que haya más gas, dice. ¡Ah! ¿Eso dice? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Casi meto la pata! ¿Y otros niñitos? A ver... ¡Ah, sí! Aquí está la cartita de un niñito llamado Evito. Bien bonita su cartita. ¿Qué le dice, pues? Me dice que se ha portado bien todo el tiempo y que si no le creo, debe ser porque soy un vil sirviente del imperio. ¿Y le pide algún juguete? Sí, muy interesantes sus pedidos. Solo quiere controles remotos. Uno sencillito para el órgano judicial, otro pequeño para manejar el órgano legislativo, pero uno poderoso para el tribunal electoral. Y dígame, don Papá Noel, ¿qué me dice del niño Jesús? ¡Jesús! ¿Dónde he escuchado ese nombre? No caigo en cuenta. A ver, buscaré en mi registro. No está en mi registro. ¡Ah! ¡Claro, ya sé! No sé quién es ese niño porque, claro, no me ha escrito su cartita.